Rosa Terna, cada buena, ¿qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos. Recibí también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 424 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, para toda la banda. Hace tiempo comprendí que es la frágil que la vida el miedo. Hoy estamos arrancando con una gente que ahora te digo quién son. Absolón son los que estás escuchando. El primer sencillo de la nueva banda creada por Manuel Arguellada Maolo, el ex Arrae, que ya sabéis que después de tantos rimes y diretes, pues presenta nueva formación. Como te digo, se llama Absolón y esto se llama Ascensión. Que le dedicamos a nuestra vecina de enfrente y también a la chica de nuestro gran amigo David Calderón de Trovador Urbano. A la del vino no, porque era Asunción. Lo siento, no me he podido resistir. Ascensión, lo nuevo de Absolón. Suenan que te pedes. Y adivina a quién vamos a saludar primera. A nuestra Ternasca Mercedes Herrada desde Osnabrück, ya sabéis, con su programa Mixtape, que ayer por la noche pudisteis disfrutar y no sabíamos que era futbolera. Mixtape todos los martes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock. Nuestro Sanperino del Sampler, ese Armando. Nuestra Ternasquilla de los Madriles, esa Belén. Parece con fuerza en los rollos Power, con Diego y con Javi Truman. Ese Chetos que nos falta también desde la capital del Reino de Pakistán. Un poquillo de Zaragoza Style desde Épila, Eli Creator. Aparece también el amigo Juan Antonio de A Tope Producciones desde los Madriles. Un poquito de Nafarroa Pride con Félix desde Tubera. Que no solo tiene los cogollos buenos, que el Félix es un guitarrista, vamos, top. Más saluditos, nos llega uno desde Gasteiz, de Euskadi, Coidarra, ese Jorge Benítez. Creo que tenemos que mandar también saludos hasta el Uruguay. Porque sí, efectivamente, desde allí nos están escuchando, desde Uruguay. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Te alabamos el gusto, amiga, amigo uruguayo, uruguaya. Y nosotros pues nos vamos a lo nuestro, a la cerveza fría de cada día, no, a por la noticia tonta, la cual nuevamente da título a este episodio número 424 de Pequeño Tarrasco, al que hemos puesto por nombre Walking Delighted. Venga, Roxa Rosae nos trae ese titular. Wacken se pospone de nuevo. Hala, a la piscina en vez de al Wacken este verano, porque mira que lo veríamos. Creo que además lo dijimos hace escasos 10 días ante la cascada de cancelaciones y de aplazamientos de festivales que se estaban produciendo por todo el estado españistaní. Y que obviamente también se iban a producir a lo largo y ancho de Europa. Y obvio también que iba a caer el gigante del metal a nivel mundial, el Wacken, que ha vuelto a aplazarse debido a la pandemia del COVID-19 por segundo año. De esta forma, la 31ª edición del evento, que ya tenía que haber sido en 2020, pues se celebrará del 4 al 6 de agosto del 2022. Con los dos patitos que estarán ahí en el agua, que bueno, ya habrán salido del agua, ¿eh? El chapuzón este que nos hemos dado la piscina ya no la tendrán los patitos para dársela, porque ya por fin se podrá celebrar, porque la cosa ya estará por fin controlada, a no ser que venga una pandemia nueva, claro está. No obstante, la organización ha informado que se plantea, si las circunstancias lo permiten, que se haga un evento en directo en lo que vendría a ser en septiembre. Pero vamos, ya te digo yo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque en septiembre tampoco va a ser. Que se dejen de hostias ya y que lo hagan en 2022, venga. Porque está claro para todos, menos para la organización del festival y de todos aquellos que se habían empeñado en hacer sus festivales en 2021, pues que este desenlace se iba a producir. Así que toca esperar una vez más, un añito más, pero tranquilas, tranquilos, que el año que viene SRW Roxa Rosae todo se volverá a alzar. All rise again. El pasado 28 de mayo salió You Hear Georgia, el séptimo larga duración de los rockeros Northerns, Southern Rock, Blackberry Smoke. Habían ofrecido ya un par de adelantos del mismo. Este es el primero que sale ya con el disco lanzado. Este tema, como te digo, se llama All Rise Again. Y para mí me han contado con la voz y guitarra de Warren Haynes de los Goat Mule. Un poquito de Southern Rock que hacía tiempo que no se dejaba caer por Pequeño Tarrasco. Y Nos llegan más saludos desde Paraguay. Ese Rubén Zaragoza Style. ¡Wow, oh yeah! Tenemos también desde Gelbierzo a Pedro de los Black Bomber, otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Y tenemos también desde Colada al gran Juanma. Dice Belén, en 2022 no vamos a dar abasto con tanto cartel. Ya lo sabes bien, ya entonces va a haber overbooking. Nos apunta también Félix que se nos van a amontonar los conciertos. Y volveremos a tener vacaciones como manda San Pedro de Calanda. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Mira, y Félix nos apunta también, dice, como suban los precios de los conciertos al ritmo de las cervezas, dice, ahora que lo mismo la Payuso subvenciona conciertos también. Sí. Mira la noticia que salía el otro día, los hosteleros de Madrid ya están en contra del gobierno que han votado, pues a joderse por idiotas. Ahí os quedáis sin bar todos, por capullos. Bueno, vamos a dejar hablar de idiotas, que se me sube la sangre a los ojos. Y vamos con una gente que suenan de nuevo por aquí. Suena de nuevo el quinteto death metalero húngaro Damnation. Esta vez con el nuevo sencillo extraído de su EP debut, Majesty in the Gradation, que salió el viernes pasado. Esto se titula The Colossal Threat. Saludicos para nuestra ternasca de las colinas de Cercedilla, desde Cercedilla Hills, Amy. Estoy acordando del cineasta este, ¿cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza. El Bardem, no, el otro, el bueno. El director de cine, que no me acuerdo, el valenciano, hostia. Uy. El que decía lo del Imperio Austrohúngaro. Berlanga. Berlanga, opa. Estos son húngaros a secas. Saludos también, más Nafarroa Fly, que nos está saludando. Nos dice que está en la escucha de una ilustre del rock estatal. Es Aurora de los Taures Zurdos, aupa. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues del death metal old school nos vamos a por un poquito de black metal muy macizo galaico. Estos son los Balmog. IF es el título del cuarto larga duración para el veterano cuarteto black metal gallego. Escuchamos este Seneira, corte número 3 de este fantástico nuevo trabajo. ¡Palmo! Venga aquí toda la tribu mandándole saludos a Aurora. Anda como te quieren. Get mad! Amor. Yo soy. ¡Calla! Llega el turno ahora para los pioneros del sonido Gotemburgo. The Gates, que nos ofrecen este adelanto de lo que será el próximo 2 de julio, The Nightmare of Bane, la pesadilla de existir, su séptimo álbum de estudio. Esto se titula Spectre of Extinction, espectro de extinción. At the Gates, hora del pequeño tornasco. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Me encantan, y mira que hacía días que no sabía nada de ellos. Carnifex. Cerramos el rincón oscuro con estos Death Coretas de San Diego, que tras lanzar su último disco en 2019 han decidido tirar de sencillos este 2021. Escuchas el segundo y más reciente, Seven Souls, Siete Almas. Mira, otra que le está cogiendo el gustillo al rincón oscuro, esa Mercedes. Que son hipnóticos estos ritmos. Menos. Saludos también hasta Spring, Texas, para nuestro compañero internasco del programa Heavy Metal Bunker y AC Loud, de los programas Heavy Metal Bunker y AC Loud, Dark Nerudas. Hoy, ¿qué diría que es el nexo común entre ambas bizarradas? El karma, vamos a decir que el karma, a ver, venga. Vamos para allá, Rosa, Rosa, primera de las dos bizarradas que tenemos preparadas para hoy. Usa el tubo de escape de un Lamborghini para sacarle y el plato le sale carísimo. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Que sí, que ya sé que suena mucho este sonidillo, pero es que la cantidad de bizarradas que dan los jovenzanos y las jovenzanas es ingente, ingente. Un joven chino, China, qué gran país, propietario de un flamante Lamborghini, logró sus 5 minutos de gloria al intentar asar una brocheta de cerdo con los gases ardientes que salían, ardientes no, flameantes, que salían por el tubo de escape de su deportivo. La innovadora receta tuvo un coste que seguro no olvidará en toda su vida. Bueno, él no sé, pero su padre ya te digo yo. Porque el muchacho se cargó el motor del vehículo y la reparación le va a salir por la astronómica suma de 65.000 euros. Vamos, que te compras otro cochazo, ¿eh? Desde luego, ¿no? Al Sugar Rat. Se produjo cuando un grupo de amigos se reunió alrededor del bólido naranja en un aparcamiento subterráneo en la localidad de Changsha para presenciar el rustido al escape de la brocheta de cerdo más cara del mundo. ¿Qué pasó? Pues que al presionar el acelerador como si no hubiese un mañana, el motor se sobrecalentó y se produjo el desastre. Aunque el muchacho lo intentó, no hubo manera de que la maquinaria se enfriase. El tanque de agua explotó y el Lamborghini quedó hecho unos zorros envuelto en una nube de vapor blanco. Había llegado el momento para preparar la chequera y abonar la bonita suma que le iba a costar el arreglo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta que nos aclare por fin por qué hay tanto gilipollas con dinero en el mundo? Porque ojo que estamos leyendo chorradas y bizarradas de gentuza que tiene dinero que le sale por las orejas, ¿eh? El mundo, the world. Este es el primer sencillo del tercer álbum de estudio para la banda chilena Clever. Ese tercer larga duración se llama The World Is Gone, el mundo se ha pirado, y el chino este también. Clearer from Santiago de Chile. Wow, yeah. Stoner, pero este trocito me suena a los Nirvana que te cagas, ¿eh? Calla, calla, que nos ha puesto Pedro aquí la explicación de por qué hay tantos tontos con dinero. Porque venden droga. Y eso se juntaron en un subterráneo de China que suena a fumadero de opio que tiras para atrás. Mira, hablando de drogas, Galicia Calidades. No, hombre, no, ya tenemos a la escucha a nuestro macizo galáctico, Pity Sanz. Que nos dice que gilipollas nosotros que no les asaltamos. Pues tampoco te voy a quitar la razón, hombre. Más explicaciones a lo que me preguntaba con la anterior bizarrada. Eso de por qué hay tanto tonto con dinero, dice Pity. Todos los millonarios hicieron su fortuna robando a otras personas. Le llamaron plusvalía, pero es un robo en toda regla. ¿Tenemos más bizarradas? Claro que sí. Vamos para allá, Roxa, Roxa. Un grupo de navegantes acaba sufriendo el karma tras acosar a una embarcación que llevaba banderas del orgullo gay. ¡Claro! Hombre, pues tampoco hay que ser muy inteligente. Yo creo que hasta gilipollas de este calibre les tiene que llegar el entendimiento para prever que si acosas a homosexuales te pueden acabar dando por el culo. Un usuario de TikTok ha subido a su cuenta lo que considera un claro ejemplo de cómo debería actuar lo que él define como el karma. Después de que un grupo de personas hubiese actuado mal y recibiera su castigo. Mira, saludicos que parte de nuestro ternasco y compañero en asalto matarradiorock.com, Dani, Metal DJ, Manos de Plomo, hoy a las 5 de la tarde en riguroso directo en esta casa, la radio online del rock, con su programa Rock Station FM, a las 17:00, hora Madrid. Bueno, el usuario este de TikTok contaba como tres personas, dos hombres y una mujer, en una lancha rápida, habían comenzado a dar vueltas en torno a su embarcación, acosándoles después de ver que llevaban a bordo banderas con los colores del orgullo gay. En las imágenes puede verse incluso a la mujer de la lancha sacando el dedo corazón a pasear, y no era porque les quisiese mucho, obviamente. Pero esa alegría insolente les duró poco, porque la lancha de los acosadores se incendió poco después, teniendo que tirarse todos al agua. Y aquí es donde viene el karma. ¿Quién les tuvo que recoger? A ver, ¿qué otro barco había ahí para recogerles? Efectivamente, el mismo barco al que habían estado incomodando un momento antes fue quien les recogió y les ayudó a subir a esa embarcación que tanto estaban insultando por llevar las banderas representativas del movimiento LGBTI. En el vídeo además puede observarse cómo los tres acosadores están en el agua y después se oye a la mujer llorar por el susto mientras una embarcación de las autoridades portuarias apagaba la lancha incendiada. La embarcación de los tres gilipollas estos quedó completamente carbonizada o cabronizada y puede oírse a los rescatadores consolando a la mujer. Los sacamos sanos y salvos del agua inmediatamente. Fuimos más amables que ellos, decía el autor de la grabación. Por otra parte, la tiparraca que les hizo la pindeita declaró: atención, Rosa Rosae, porque viene doble hilada. Viene doble hilada. La tiparraca que les hizo la peineta declaró: nunca imaginé que iba a sufrir este traspiés. Traspiés no, Traspié es el nombre de la banda e imaginé el título de este tema que ya estás escuchando. Imaginé. El costurero de las ondas is back. Imaginé a dónde iría y pude ver calles vacías. With his double attack. Y todo el tiempo deambulando y comentar. Solo. Con motivo del 20º aniversario como banda de los Traspié, el cuarteto murciano lanza este sencillo que esperan formará parte de lo que será su tercer larga duración. Imaginé Traspié sonando en Pequeño Tarrasco. Que por pensar de otra manera tuve que oír esos reproches, se clavan mi cabeza. Nos llegan más saludos de Zaragoza Style, ese Javi de los Restos Humanos, otra de las bandas asomadas y asociadas a saltomatarradiorock.com. Por cierto, en breve, próximamente, los mejores pabellones auditivos gracias a la entrevista que van a tener en La Fauna. Que no creí lo que decía. Consejos ni banderas, nadie me protegía. Hoy desperté, qué pesadilla. Pensaré que es un buen día. Podré vivir como vosotros. Sí, ahora todo y todo. Y elegí como vosotros. Y sonreí todos los días. Y olvidar calles vacías. Y sonreí todos los días. En mi trinchera no hubo tregua. Y por descuido esta bala no la pude esquivar. Pensaba que la historia era pa' tanto. asaltomataradiorock.com. Qué poco nos falta para acabar. Espero que estés disfrutando de lo lindo nuevamente con Pequeño Ternasco. Pero mejor todavía, puedes seguir haciéndolo quedándote en la sintonía de Asalto Matarradio.com y disfrutando del pedazo de programación que tenemos preparada para ti durante toda la tarde y la tarde, noche y la madrugada, bueno, dependiendo de dónde estés, claro. Seguidico nuestro, justo cuando terminemos, llega mi compañero Javier del Valle y su programa Otra Semana de Rock. Creo recordar que hoy cobran protagonismo los Ankara. A continuación, como te he dicho antes, a las 17:00 hora Madrid, llega Rock Station FM con nuestro Ternasco y compañero Dani en riguroso directo en tu recto. A las 8 de la tarde viajaremos hasta San Joan Despí y disfrutaremos con la cuadrilla más loca de la radio rock catalana, All Metal Vortex, Nen. A las 10, nuevamente desde Madrid, el gran Tony González y su Made in Metal. Y si te apetece descubrir rock y metal colombiano, qué mejor que hacerlo de la mano de nuestro compañero Alfredo Aguilar a las 00:00, o sea, así ya madrugada del jueves, del miércoles a jueves, con Invasión Colombia. El relleno. Pedazo de balada para tocarse hoy, ¿eh? Impresionante temazo. Esto se titula Rebel. Y es el nuevo adelanto de lo que será sexto álbum de estudio para el dúo Teutón de Picture Books. The Major Collective será en septiembre el título de ese nuevo trabajo de los álbumes de fotos. Ya han soltado alguno, nos lo habíamos perdido. Todos están colaborando con cantantes excelsas y esta vez, en esta ocasión, para este tema, cuentan con la excepcional Lizzie Hale de los Hailstorm. The Picture Books, Rebel. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Oh, be a rebel from the inside out. Más vale tarde que nunca. Es Esteban desde Costa Rica, UFA, y nuestro compañero de Subsuelo S.A. todos los lunes a las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Roxana Osae, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Ya sabes que si no nos puedes escuchar en directo, en breves instantes, en menos de una hora, tienes el podcast ya para su use y disfrute a la hora que más te convenga. Además, acompañado de un artículo con todos los videoclips de las canciones que han sonado durante el programa de hoy. Vuestro amigo vecino Santi, pequeño Tanasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. Y te recuerda como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, destrozando Lamborghinis para asar brochetas o en un atasco, la cosa mejora escuchando pequeño Tanasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez, agures, monamures.